a la costra, cap del rap, recibe un crack. No fricos en mi vida, albergo un plan. La bomba, flanco de ataque en tromba. Cumbre de artistas en tu tumba, cumbaya por chonta. Salta la comba, afronta las afrentas y pasa esta ronda. Rima con fondo, yo lo haré con forma y leña. Caña, coño, meca, dale ya esta mierda.